que no te puede negar la vida porque está inmerso en vos, porque vos tenés que pensar en dar y después en recibir. Y cuando uno está con ganas de estar enamorado, o cuando uno está, y lo digo, cuando uno tiene ganas de estar enamorado, me refiero a una persona que no tiene pareja y también me refiero a la gente que tiene pareja, porque hay algo que va pasando con el tiempo que es la pérdida, no del amor, sino de la manifestación de ese amor. Entramos en un estado como de anestesia, como de desamor, como de falta de entusiasmo, falta de voluntad. Y así como en el libro Ángeles a tu alrededor, les hablo en un capítulo de esto, de reenamorarse de la vida, ¿no? De reenamorarse de las cosas que tenemos alrededor, recordar lo que sentimos cuando algo nos gustó, el llegar, la emoción del momento cuando entramos en ese trabajo, la emoción del día que conseguimos esa casa, la emoción de la vez en la cual decidimos hacer determinada cosa, entonces que nos salió bien, cuando elegimos ese lugar para irnos de vacaciones y compramos esa casita. Hay gente que tiene la alegría o la emoción de tener un lugarcito en el mundo donde pasar sus veranos, donde pasar sus lugares y después lo desvaloriza. Ya no es lo mismo, siempre el mismo lugar y bueno, y uno siempre pierde la luz. ¿Sabes qué? Perdés el amor, perdés el enamoramiento. Cuando uno está enamorado de las cosas, enamorado de la gente, enamorado de la vida, enamorado de lo que uno logró, enamorado de la vida, recupera ese sueño. Miren, les voy a contar, para poder seguir hablando del amor, esto que uno a veces pierde de vista, está en el libro Ángeles a tu alrededor, en el capítulo 15, que habla de lo mismo que es dar amor, que es dar gracia. Porque cuando uno agradece, es porque está dando y recibiendo amor y dando gracias por sentir ese amor en la vida de uno. Cuentan que el dueño de un pequeño negocio era amigo del gran poeta Olavo Bilac. Cierto día lo encontró en la calle y le dijo: «Señor Bilac, necesito vender mi negocio que usted tan bien conoce. ¿Podría redactar el aviso para el diario?». Olavo Bilac tomó lápiz y papel y escribió: «Se vende encantadora propiedad donde cantan los pájaros al amanecer en las extensas arboledas rodeados por las cristalinas aguas de un lindo riachuelo. La casa, bañada por el sol naciente, ofrece la sombra tranquila de las tardes en la baranda». Algunos meses después, el poeta se encontró con el comerciante y le preguntó si ya había vendido el lugar. «No pensé más en eso», dijo el hombre. «Después que leí el aviso, me di cuenta de la maravilla que tenía». Esto es una historia de la vida real. ¿No pasará que necesitas reencontrarte con el ángel del amor para poder darte cuenta de lo que tenés, para poder darte cuenta de lo que no necesitas buscar más allá de tus ojos, que el amor ideal lo podés gestar vos con la persona que tenés al lado, y construirlo si estás empezando, y sostenerlo, si hace tantos y tantos años que formaste una pareja, que hiciste una vida? El amor a nuestros hijos. El amor a nuestros hijos es algo que uno tiene que cultivar cada día, porque no es amarlos y nada más. Es amarlos, acompañarlos, perdonarlos, empujarlos, guiarlos, tratar de ser el mejor ejemplo o la mejor persona que puede estar al lado de ellos, pero no con soberbia, con amor. Cuando nosotros sentimos el amor en nuestra vida, todo cambia, porque sentís una inmensa fe, una inmensa alegría, una inmensa serenidad, una inmensa paz. Todos nos peleamos, todos discutimos. Seguramente con aquellos que están casados hace muchos años, a veces se olvidan del eje que los une. No estás al lado de él por desgracia, estás al lado de él por obra y gracia. O al lado de ella por obra y gracia. ¿Por qué no reencontrás lo que te une? ¿Por qué no hacemos cosas para que ese otro ser, que a veces nos tiene hartos, a veces nos tiene podridos, a veces decimos, ¡ay, no me lo banco más!, y viceversa, en vez de fomentar esa separación, esa dificultad, empecemos a pensar, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer para ayudarlo a salir de la negatividad, para ayudarlo a salir del mal momento, para sentirme cómodo al lado de esa persona? Porque lo elegí, porque me eligió y porque estamos juntos. Cultivar eso que está tan perdido ahora, ¿eh? La pareja es ahora entre un problema, el segundo, el tercero, ya chau. Cada uno agarra sus cosas y va para otros lados. Hay demasiada oferta, ¿eh? Y poca demanda, como quien dice. Bueno, este es el tiempo de encontrar la persona en la que vos podés confiar toda tu vida, ¿eh? Hacer el amor y tener el amor con la gente indicada para siempre. Que tus hijos sientan amor más que otra cosa. Los chicos no necesitan tanto que tener el mejor juego, la mejor, les encanta, y si se los das, obviamente que van a ser felices por el rato que les dure el juego. Pero hay algo que nunca tenés que perder de darles, es tiempo y amor. Todos estamos ocupados, no tenemos mucho tiempo, a veces corremos de un lado para el otro y nos damos cuenta tarde por ahí que no le tuvimos tiempo, ¿eh? Que por más que, y a veces el tiempo no alcanza, les das y necesitan más. Bueno, el amor es eso, dar sin medida, dar hasta que duela, como mencionaba la Madre Teresa de Calcuta, pero no solamente dinero, porque muchas veces creemos que dando dinero, despegándonos del dinero y dándolo, cumplimos con el dar. No es nada más que dar dinero. Dar dinero es lo más fácil. Si lo tenés, lo das. Lo más difícil es dar lo que no tenés, que es tiempo, ¿sí? Que es una palabra de aliento. El amor se refleja cuando uno escucha y habla, ¿sí? Yo estoy leyendo un librito pequeño, cortito, que me regaló Celia y que me recomendó Susana, dos oyentes de este programa. Se llama Gabriel. Es un libro muy chiquito que quien lo escribió dona todos sus derechos de autor al Hospital Garraham, y habla perfectamente de eso, del amor. El amor es lo que te hace generar, realizar y hacer los milagros en tu vida. El amor es lo que hace que el cambio que no te animas a hacer, lo hagas. El amor no destruye, jamás. Si estás siendo destruido por la persona que amás, cambia. El amor no es enfermizo, el amor no es negativo, no existe el mal amor, existe el amor y punto. Existen personas enfermas, existen relaciones enfermas, pero no sentimientos enfermos. A veces cambiamos el amor por algunas otras cosas, entonces no confundir, pedir al ángel del amor que te haga ver el verdadero amor, el que tenés al lado mejorado. Y si no puede ser, y si no es, bueno, dejarlo ir amorosamente y que aparezca esa persona indicada. Mucha gente me dice, no, pero yo estoy viviendo esta relación, no me quiere, yo no lo quiero, pero no me animo a quedarme solo. No hay peor soledad que la de vivir al lado de alguien que no te ama, ¿eh? Y no hay peor soledad la de dar y dar y dar y dar a quien no le interesa recibir. No hay peor soledad que esa. Entonces no me digas, no puedo salir de esta relación enferma porque tengo miedo a sufrir y a quedarme sola. Al revés, tenés que decir, estoy pleno, tengo toda la vida por delante hoy, tengo este día por delante hoy. Todo lo que tiene que pasar en mi vida tiene que ser guiado de la mano de los ángeles. No te van a llevar al matadero, ni te van a llevar al sufrimiento. Entonces, cuando vos pidas y pidas, no importa que hayas pedido un día, o hayas pedido dos, o hayas pedido tres, ¿eh? Lo importante es que pidas. Hay gente que me dice, no, pero yo hace como 5 años que pido por la persona indicada y no aparece. Seguí pidiendo, ¿eh? No tires por la borda todo ese trabajo que acabas de realizar. Seguí adelante. Va a aparecer esa persona indicada. Va a aparecer. Y van a aparecer tus amigos indicados. Y van a aparecer las personas que te digan cuánto te quieren y cuánto vale lo que vos haces para ellos. A veces sembramos en un terreno y cosechamos en otro. Hay unas palabras de Bertolt Brecht que las recordé el sábado pasado cuando hacía el taller y las quiero compartir con ustedes, que dice, quien lucha un día es bueno, un año es mejor, pero los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Y yo creo que no es muy fuerte la palabra imprescindible, pero que todas las personas luchadoras y tenaces y que siguen adelante, la vida te pone distintos golpes y porrazos y situaciones que no son solo con vos. Le pasa alrededor a un montón de gente y vos estás inmerso en esa gente que te rodea. Y que eso que te sucede tiene que ver con también otras palabras conocidísimas que son las de Nietzsche, ¿no? Lo que no te mata, te fortalece. Bueno, no te tiene que matar nada, vos tenés que vivir. Vivir con amor, vivir con alegría, vivir con pasión. Porque si uno vive tibiamente, no vive, es un día perdido. Ponle todo lo que tengas al día de hoy. Ponle todo el amor que creas que no tenés, dale, porque es como un músculo, ¿viste? Cuanto más haces, más sentís. Cuanto más recibís, perdón, cuanto más das, más recibís. Perdí un poco el training con un mes de fuera del aire. No, pero lo digo en chiste porque he estado cerca igual, ha habido programas en la página. Si querés volver a escuchar este programa, podés hacerlo entrando en www.cristinadelsolar.com.ar. Allí están los programas grabados. Estos, los anteriores, y llegamos hasta el 2007 a poder levantar en la página. Así que podemos escucharlos y podemos estar juntos siempre. Aunque no esté en el aire por alguna razón, siempre hay un mensaje para recibir. Y también en la página podés ver los talleres que estamos haciendo y también podés ver algunos videos. Ahora hice un cambio en nuestra página de entrada. Hay un video. Voy a poner un video semanalmente, ¿no? Ahora puse el de Patricia Sosa cantando Volver a volar, Aprender a volar. Ese fue el tema que me acompañó hasta que compartí el programa con la doctora Garber. Siempre que tuve un programa unitario, Aprender a volar fue el tema, porque mis programas se llamaban Abre tus alas, donde era el tema, el leitmotiv, ¿no? Y habla de eso, el aprender a volar, habla del amor, habla de esto de amar la vida, ¿sí? Y sortear los problemas con amor, con pasión y con alegría. Hablando de amor, pasión y alegría, los quiero invitar este sábado, con mucha alegría y con mucha pasión y con mucho amor a lo que hago, a reiniciar los talleres. Yo ya empecé el 22, pero bueno, no estábamos en la radio, así que mucha gente nos enteró. Vamos a reiniciar los talleres, pero este sábado vamos a reiniciar con uno muy, pero muy especial, porque en realidad no es un taller, es un curso, donde vamos a hablar de una técnica de sanación, el toque sanador. Yo di hace muy poquito un taller sobre el toque sanador y hablaba de esta técnica. Bueno, ahora vamos a hablar especialmente en esta técnica, que es el Jinjin Jyutsu o Yatsu. Vamos a trabajar con el libro de Alice Burmeister. No lo tienen que comprar, yo se los envío por internet, pero además vamos a hacer un extracto en el curso. Y digo curso porque no va a ser una sola vez. Con la vez que vengas, vos podés aprender y saber lo básico. Y después agregaremos más. Lo otro va a ser agregar más conocimiento. Así que este toque sanador no es nada más que la primera parte. Es una introducción, pero también es un manejo pequeño de la técnica. Así que este sábado, 5 de febrero, toque sanador. Primera parte o comienzo o como lo quieras llamar. Acordate, vos venís este sábado y te vas con lo que tengas que saber para seguir adelante. Es un aprendizaje. Obviamente, como en cada uno de mis talleres, ángeles va a haber. Nosotros le vamos a agregar la parte de protección con los ángeles y la parte de sanación con los ángeles, con las adoraciones de los ángeles. Pero bueno, yo los espero este sábado a las 4 de la tarde. Por febrero vamos a seguir con los talleres a 40 pesos. Pues ya vamos a tener que ajustarlos. Y depende también de la cantidad de gente que quiera venir o que pueda venir, que podamos sostener el precio. Así que este sábado a las 4 de la tarde, el toque sanador. Esto va a ser una técnica nueva, donde yo ya les fui mostrando en algunos talleres alguna de las pequeñas señales o de los pequeños movimientos que había que hacer. Bueno, ahora vamos a profundizar en ello. Después, el otro sábado 12, estaremos haciendo oración de protección de distintas creencias con otras oraciones más que conseguí para ponerles. El 19 de febrero, el poder de la fe en los ángeles. El 26 de febrero, rituales sanadores. El 5 de marzo vamos a hacer una segunda parte para aquellos que quieran seguir creciendo con el toque sanador. Y bueno, y hay mucho más por aprender. Bueno,

Se me terminó el programa. Los espero el jueves. El jueves estamos aquí a las 11:30 después de la doctora Elba Garber, como siempre, ayudándonos, dando nuestras manos para que ustedes puedan utilizar y sentir vivas y saber que en sus manos está la decisión de avanzar. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida.